alegría, hermanos, estar de vuelta aquí, después de unas semanas de no poder acompañarlos, volver a casa y volver a estar en esta Santa Misa. Un grupo de hombres estaban ya después de la sesión del gimnasio, en el locker, en el room, ¿no? En las duchas, y de golpe suena un celular, un teléfono, y un hombre atiende, y se escucha a una mujer que dice: mi amor, soy yo. Perdona que esto sea tan a prisa, pero estoy en el mall y justo vi este tapado tan hermoso y es excelente, me encanta, lo podría comprar. Y el hombre dice: ¿cuánto cuesta? Solo $1,500. Y este hombre estaba convencido que la mejor forma de evitar el estrés era decir que sí a todo. Así que le dijo: bueno, adelante, si te gusta tanto. Ah, y dice la mujer, y también pasé por el negocio de Mercedes-Benz y vi el modelo 2017 que solo cuesta $56,000. El hombre piensa y dice: bueno, está bien, pero por ese precio quiero que tenga todas las opciones. Y la mujer, muy entusiasmada: gracias, mi amor, te quiero mucho, nos vemos más tarde. Adiós, nos vemos, dice el hombre. El hombre termina la conversación y pregunta: ¿de quién es este celular? Esa todavía es la mejor forma de no estresarse, que son, los problemas no son tuyos, sino de otro. Pero pienso que Jesús nos da todavía una mejor solución de cómo enfrentar dos problemas muy serios que hoy tenemos, la ansiedad y el estrés. ¿Cuántas personas viven con estrés, con inquietud interior por las muchas cosas que no se llegan a cumplir? Y con ansiedad, con esta sensación de temor y angustia de que algo va a salir mal, alguien se va a enojar conmigo, algo va a fallar. Como esa nube de preocupación que no se va nunca. Tanto es así que hay personas que hasta tienen problemas de salud por esto. De alta presión, de úlceras y demás, ¿verdad? Y aún peor, pueden no solamente dañar el cuerpo, sino también nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Por eso es bueno escuchar qué nos dice el Señor de esto. Cuando dice: no se inquieten, no vivan. Él claramente, Jesucristo no quiere que vivamos con inquietud, con ansiedad, con constante preocupación. Y dice, podríamos resumir en tres áreas estos consejos. Lo primero que dice es: recuerda que mi Padre vela por ti. Que tienes un Padre en el cielo que se preocupa de tu vida. Tú tienes que hacer lo que sea necesario para vivir, pero no tienes que vivir con preocupación, con ansiedad, con estrés, porque tienes un Padre que te ha dado la vida y que vela por ti. Estás en manos de Dios. Y fíjese que lo que dice Jesús, primero lo que dice la primera lectura tan profunda, dice: ¿acaso una madre se olvida de su hijo? ¿Un padre se olvida de su hijo? Pues aunque eso pase, yo no te olvidaré, dice el Señor. Primero recuerda que el Señor te quiere, que tienes un Padre en el cielo que te ama. Y después reflexiona. Jesús en esta enseñanza no dice muchas cosas, pero dice preguntas para que nos dejen pensando. Y dice, por ejemplo: ¿acaso tú que vales mucho más que los pájaros y las flores? Y mira cómo el Padre Dios los cuida. No se va a ocupar mucho más de ti, mi Padre. O sea que el Señor nos invita a reflexionar con fe. Que si Dios cuida su creación, cuida sus criaturas, ha provisto también las cosas de la naturaleza, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? ¿Cómo no se va a ocupar de tu vida? Y pienso que algo que ayuda mucho, una reflexión que nos ayuda mucho a crecer en esa confianza, en que Dios se preocupa por mí, es recordar las veces que hemos experimentado la providencia de Dios. Ayer justamente estaba en una reunión de un equipo, de un retiro, y compartíamos testimonios, ¿verdad? Y una persona decía, al contar su testimonio, contaba cómo se daba cuenta que en tiempos que estuvo alejada de Dios, sin embargo, Dios fue un padre que se ocupó. Y había un tiempo en que yo estaba alejada, y sin embargo, Dios tuvo tantos gestos de cuidarme. Estaba en un momento de una peregrinación por mi cuenta, en un lugar casi sin caminos. Estaba como a 20 kilómetros de un camino, del camino que yo conocía, dice. Y de golpe tuve una lesión, no podía caminar bien, ¿Y cómo salía de ahí? Estaba 20 kilómetros de donde poder salir, a un camino, sin poder andar bien, y empecé a orar. Y en ese momento, como de la nada, sin saber cómo, apareció una amiga que conocía el lugar y cómo salir de ahí, y que me ayudó. Bueno, ¿cómo se explica, verdad? Que apareciera esa persona de golpe, sin ninguna conexión. Por eso recordar momentos en que Dios se ocupó de mí, fue providente, me protegió, ayuda a recordar, sí, el Señor está velando por mí. Aunque haya cruces o dificultades, estamos en manos de Dios. La segunda cosa que ayuda, dice el Señor, es poner las cosas en perspectiva. Lo primero, recordar que tengo un Padre en el cielo que vela por mí. Segundo, poner las cosas en perspectiva. Poner las cosas en la dimensión correcta, porque a veces uno hace de un problema pequeño una montaña, de esta piedrita un edificio, ¿verdad? Y a veces ayuda a recordarse, mira, pues no es para tanto, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar si esto sale mal? Bueno, este grupo se va a enojar a esta persona. Bueno, que se enoje, ¿qué va a hacer? O sea, no, tampoco se va a caer, no se va a venir el mundo abajo. No llego a traer a tiempo lo que quedé que iba a traer a la reunión. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer la iglesia, se va a caer el mundo. Bueno, a lo sumo no saldrá, faltará el pan para la reunión. Bueno, no pasa tanto, ¿verdad? A veces pasa, alguien me dice, padre, no llegamos con las flores. Bueno, igual puede haber Eucaristía, ¿no? Aunque no haya flores, misa habrá, ¿verdad? A veces no hay que angustiarse sobremanera y poner las cosas en perspectiva. Pero que si no llego a esto, pierdo algo de dinero. Bueno, tendrás algunos cafés menos en el camino, que no es el mayor problema, no se va a caer la familia ni la vida por eso, ¿verdad? Jesús nos invita a pensar, dice, por más que te preocupes, puedes añadir un solo momento a tu vida. Tú vives por gracia de Dios. Te has despertado hoy a la mañana con vida por gracia del Señor. No sabemos cuánto tiempo viviremos. A veces uno se angustia, no, que si voy a llegar al partido de fútbol, que si voy a comprar, no voy a poder comprar todo lo que necesito comprar. Y el Señor te dice, hijo, ¿qué ganas con tanta preocupación? Disfruta tu vida. Goza las cosas buenas. Por tan más que te preocupes, no puedes añadir un solo instante a tu vida. No habrá cosas más importantes que esta preocupación que tienes. No estarás exagerando quizás este asunto y te causas tanta angustia. Y quisiera mencionar algo también que ayuda a poner en perspectiva, que creo que es uno de los problemas mayores en nuestra cultura de hoy. Y es a veces no querer hacer más de lo que puedo hacer. Pienso que le pasa mucho a los jóvenes, nos pasa mucho a personas jóvenes y adolescentes, pero a cualquier edad, pienso aquí en esta cultura, nos puede pasar, que a veces queremos llegar a todo, queremos hacer todo. O sea, queremos, bueno, quiero ir al gimnasio, quiero ir a la fiesta de mi amigo, quiero ir a comprar esto, quiero poder trabajar hasta tal hora, y quiero que el tráfico esté bien, y no se puede. No hay forma de llegar a todo eso, ¿verdad? Alguna cosa hay que renunciar. Y ahí algunos se agarran, no, es que no quiero dejar esto. Bueno, pues hermano, algo hay que dejar, ¿verdad? Porque si no te estresas, que quiero trabajar, hacer dos trabajos, y quiero poder comprar esto, y quiero ir el fin de semana a jugar al fútbol, y quiero... ¿Quieres llegar a todo? Vas a terminar con un ataque cardíaco, ¿eh? Alguna cosa a veces hay que dejar de lado para estar un poco con más calma. Y eso también es poner en perspectiva las cosas. ¿Qué es más importante en mi vida? Esto y esto, muy bien. Deja de lado esto otro. Para vivir con más paz. Y tercera cosa. Aquí Jesús parece muy un sabio consejo que como que Él conoce nuestro corazón. Dice, enfrenta el desafío que hoy tienes. El mañana se preocupará por sí mismo. Tú preocúpate por lo que pasa hoy. No, ¿y qué pasa si un día me viene este problema de salud? O si pasa tal cosa, ¿y qué pasaría si...? ¿Y qué te dice el Señor? Deja, cuando venga te preocuparás. Ahora no tienes ese problema, no estés con esa angustia. ¿Verdad? ¿Por qué estás cargando con todos los problemas del mañana hoy, si no están aquí? ¿Pero qué pasa si un día viene fulano y me dice esto, y si me echan del trabajo, y si pasa tal otra cosa? Pues quizás eso no pasará, o pasará dentro de 10 años. ¿Por qué estás con esa angustia hoy? Hace poco una persona me decía, y una persona que conozco bien y que perdió un ser muy querido en su familia, y cuando pasó esta muerte en su familia, me decía, me impresiona la paz que tengo. Porque pensaba que cuando viniera eso, que muriera alguien en su familia, iba a ser una gran angustia. Y me decía, me sorprende cuánta paz que tengo, como tengo una gracia como para estar firme. No pensé que iba a tener tanta fuerza. Y me decía que la reflexión que hacía es que yo antes me angustiaba. Pensaba cuando pasara eso iba a estar con mucha angustia y me preocupaba. Y la reflexión es, hermanos, es que cuando vengan los problemas reales, Dios nos da la gracia de llevar la cruz. Pero Dios no te da la gracia de llevar una cruz que ahora no tienes. Si tú estás poniéndote sobre las espaldas una cruz que no tienes ahora, ¿no? ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si pierdo este empleo? ¿Y qué pasa si me tengo que mover de ciudad? ¿Y qué pasa si esto? Pues te estás cargando todas estas cruces que no tienes. Es lógico que no tengas la gracia para llevarlas, porque no son reales, no están pasando ahorita. El mañana se ocupará por sí mismo. Ocúpate del hoy, de lo que hoy tienes que hacer, de dar el paso que hoy el Señor quiere que des, y eso ya es suficiente por hoy. Por eso recordar que tenemos un Padre en el cielo que vela por nosotros. Segundo, poner las cosas en perspectiva. No exagerar los problemas, no querer hacer más de lo que puedo hacer con mi tiempo y mis energías. Y tercero, enfrentar los problemas que son reales para mí hoy, no los que podrían venir. Pidamos gracia al Señor. Padre Santo, te pido que me ayudes a caminar a tu lado, a no soltarme de tu mano, Señor. Yo confío en ti, confío en tu poder, en tu providencia, en tu gracia, en que tú me escuchas, Señor. Por eso libera mi interior de toda ansiedad, de todo estrés en este momento, para que así pueda alegrarme en ti, Señor, para que así pueda amar con más libertad a los demás, para que pueda encontrar la paz verdadera. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén.